Capítulo 28 de Cuentos populares rusos, de Alexander Afanasiev. Traducido por Tatiana Enco de Valero. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Gorrioncito. Un matrimonio viejo que no tenía hijos rezaba a Dios todos los días para merecer la misericordia divina. Pero Dios, sordo al parecer a las súplicas, no le concedía la gracia de tener un niño. Un día se fue el marido al bosque para recoger setas y encontró a un viejecito que le dijo: «Yo sé cuál es la pena que escondes en tu corazón y cuán grande es tu deseo de tener hijos. Óyeme bien, ve al pueblo, pide en cada casa un huevo. Luego coge una gallina, hazla sentar sobre ellos para que los empolle y ya verás lo que sucede». El anciano volvió al pueblo, que tenía 41 casas. En cada una de ellas entró y pidió un huevo. Y luego, volviendo a la suya, cogió una gallina y la hizo empollar los 41 huevos. Pasaron 2 semanas. Los ancianos fueron al gallinero. ¿Y cuál sería su asombro al ver que de los huevos nacieron 40 niños fuertes y robustos y uno pequeño y débil? El padre le puso a cada uno un nombre, pero al llegar al último ya no se le ocurría qué nombre ponerle. Entonces, atendiendo a que era pequeño, dijo: «Como no tengo nombre para ti, te llamaré Gorrioncito». Los niños crecieron con tal rapidez que algunos días después de nacer pudieron ya trabajar y ayudar a sus padres. Eran unos muchachos guapísimos y trabajadores. 40 de ellos labraban el campo y Gorrioncito hacía los trabajos de casa. Llegó la temporada de siega y los hermanos se fueron a guadañar y hacer haces de heno. Pasaron una semana en las praderas y luego volvieron a casa, cenaron y se acostaron. El anciano los contempló y dijo gruñendo: «¡Oh, juventud indolente! Comen mucho, duermen aún más y estoy seguro que no han trabajado nada». «Padre, antes de juzgar, ve a ver», dijo Gorrioncito. El anciano se vistió, fue a las praderas y vio con satisfacción que estaban ya listos 40 grandes haces de heno. «¡Qué valientes son mis chicos! ¡Cuánto heno han guadañado en una semana! ¡Y qué haces tan grandes han hecho!», exclamó. Tan grande fue su deseo de admirar sus bienes que al día siguiente fue otra vez a las praderas. Llegó allí y vio que faltaba un haz. Volvió a casa preocupado y dijo a sus hijos: «¡Oh, hijos míos! ¡Ha desaparecido un haz de heno!». «No importa, padre, nosotros cogeremos al ladrón», le contestó Gorrioncito. «Dame 100 rublos, yo sé lo que tengo que hacer». Cogió los 100 rublos y se dirigió a la herrería. «Puedes», dijo al herrero, «forjarme una cadena con lo que pueda atar a un hombre desde los pies hasta la cabeza». «¿Por qué no?», contestó el herrero. «Pues hazme una, pero que sea bastante resistente. Si resulta fuerte te pagaré 100 rublos, pero si se rompe no cobrarás ni un copec». El herrero forjó una cadena de hierro. Gorrioncito se ató con ella el cuerpo, luego se dobló por la cintura y la cadena se rompió. El herrero le forjó otra, mucho más fuerte, que resistió todas las pruebas. Y Gorrioncito la cogió, pagó por ella 100 rublos y se dirigió a las praderas para montar la guardia a los haces de heno. Se sentó al lado de uno de ellos y se puso a esperar. Justo a medianoche se levantó el viento, se alborotó el mar, y de sus profundidades surgió una yegua hermosísima que se acercó al primer haz y empezó a devorar el heno. Gorrioncito corrió hacia ella, la sujetó con la cadena de hierro y montó a caballo en su lomo. La yegua, enfurecida, echó a correr por valles y montes, pero, a pesar de esta carrera desenfrenada, el jinete permaneció como clavado en su sitio. Al fin, cansada de correr, la yegua se paró y dijo: «¡Oh, joven valeroso! Ya que has podido dominarme, sé tú el amo de mis potros». Se acercó a la orilla del mar y relinchó estrepitosamente. El mar se alborotó y salieron a la orilla 41 caballos tan magníficos que aunque se buscasen por todo el mundo no se encontrarían otros semejantes. Por la mañana, el padre de Gorrioncito, oyendo un gran pataleo y estrepitoso relinchar en el patio, salió asustado para ver lo que pasaba. Era su hijo que llegaba a casa acompañado de todo un rebaño de caballos. «¡Hola, hermanos!», exclamó. —Aquí traigo un caballo para cada uno. ¡Vámonos a buscar novia! —¡Vámonos! —contestaron todos. Los padres les dieron su bendición y todos los hermanos se pusieron en camino. Durante mucho tiempo anduvieron por el mundo, pues no era cosa fácil encontrar tantas novias. Además, no querían separarse y casarse con jóvenes que perteneciesen a distintas familias para no tener suerte distinta cada uno. Y no era fácil encontrar una madre que pudiese alabarse de tener 41 hijas. Al fin llegaron a un país muy lejano y vieron un espléndido palacio, todo de piedra blanca, que se elevaba en una altísima montaña. Lo cercaba un alto muro y a la entrada estaban clavados unos postes de hierro. Los contaron y eran 41. Ataron a estos postes sus briosos caballos y entraron en el patio. Salió a su encuentro la bruja Baba Yaga, que les gritó: ¿Quién os ha invitado a entrar? ¿Cómo habéis osado atar vuestros caballos a los postes sin pedirme permiso? Vaya vieja, ¿por qué gritas tanto? Antes de nada, danos de comer y beber y caliéntanos el baño. Luego podrás hacernos tus preguntas. Baba Yaga les dio de comer y beber, les calentó el baño y después empezó a preguntarles. Decidme, valerosos jóvenes, ¿estáis buscando algo o solo camináis por el gusto de pasear? Estamos buscando una cosa, abuelita. ¿Y qué queréis? Buscamos novias para todos. ¡Pero si yo tengo 41 hijas! Exclamó Baba Yaga. Corrió a la torre y pronto apareció acompañada de 41 jóvenes. Los hermanos, encantados, solicitaron permiso para casarse con ellas y enseguida lo obtuvieron y celebraron la boda con un alegre festín. Al anochecer, Gorrioncito fue a ver qué tal estaba su caballo y este, al acercársele su amo, le dijo con voz humana: ¡Cuidado, amo! Cuando os acostéis con vuestras jóvenes esposas, no os olvidéis de cambiar con ellas los vestidos. Poneos los de ellas y vestidlas a ellas con los vuestros. Si no, pereceréis todos. Gorrioncito lo contó todo a sus hermanos y todos, al llegar la noche, vistieron a sus jóvenes esposas con sus trajes, poniéndose ellos los de estas. Y así se acostaron. Pronto, todos se durmieron profundamente. Solo Gorrioncito permaneció vigilando sin cerrar los ojos. A medianoche gritó Baba Yaga con una voz espantosa. ¡Hola, mis fieles servidores! ¡Venid aquí y cortad la cabeza a los visitantes importunos! En un instante acudieron los fieles servidores y cortaron la cabeza a las hijas de Baba Yaga. Gorrioncito despertó a sus hermanos y les explicó lo ocurrido. Cogieron las cabezas cortadas de sus esposas, las colocaron en los postes de hierro que adornaban la entrada, ensillaron sus caballos y huyeron de allí a todo galope. Por la mañana, la bruja se levantó, miró por la ventana y... ¡Oh, desgracia! Las cabezas de sus hijas estaban colocadas en los postes de hierro. Se enfureció. Ordenó que le diesen su escudo abrasador y se lanzó en persecución de los jóvenes, echando fuego y quemando con su escudo todo alrededor de sí. Los hermanos, asustados, no sabían dónde esconderse. Delante de ellos se extendía el mar, y a sus espaldas la bruja quemaba todo con su escudo ardiente. La salvación era imposible. Pero Gorrioncito era sagaz y astuto. Durante su estancia en el palacio de Baba Yaga, le había robado a esta un pañuelo. Lo sacudió ante sí y de repente apareció un puente que se tendía de una orilla a otra. Los jóvenes atravesaron a galope el mar por el puente y pronto se vieron en la orilla opuesta. Gorrioncito sacudió el pañuelo hacia atrás y el puente desapareció. Baba Yaga tuvo que volverse a casa y los hermanos llegaron sanos y salvos junto a sus padres, que los acogieron llenos de alegría. Fin del capítulo 28.